¿Ustedes se dan cuenta de cómo el machismo modifica hasta sus cuerpos? Hicieron un pronunciamiento, pero muy leve. Tampoco dijeron mucho al respecto. ¡Feos! ¡Feos! ¡Feos, feos! ¡Somos todos feos!